Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias, dentro de lo que se pueda, debido a la pandemia del coronavirus, de este hermoso deporte. Así que vamos a darle paso primero a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, señoras y señores, un gran placer estar nuevamente con ustedes. Y ahora las noticias de la semana. ¿Qué le pasó a Rey Misterio en la WWE? Mitt Ram, el Rincón del Wrestling, nos informó que Rey Misterio perderá el ojo, la verdad, detrás de la lesión de Rey Misterio. Rey Misterio está vivito y coleando. El día domingo se enfrentaron 6 elementos, entre ellos Rey Misterio. Se especuló que había muerto, pero es falso. Lo que sí tiene es un daño en un ojo. Esperemos que no fuera nada grave, pero mucha gente desde el primer momento comentaron que el Rey Misterio había muerto. Increíble. En Wikipedia ya aparecía su fecha de muerte. ¿Qué les parece? Más información al respecto en mi Facebook. Otra noticia realmente de interés es la de la incorporación del Santo Junior a las luchas del Hijo del Santo. Más noticias también en mi Facebook. De verdad, bueno, hay noticias interesantes con respecto a Rey Misterio, pues esperamos y le deseamos que esté bien, que no haya perdido un ojo, como se ha comentado. Pero bueno, son cosas de la lucha libre. A veces se pasan de los castigos que deben darle realmente al otro compañero. Y bueno, pasan estos accidentes que no deberían pasar. También tengo información que la nueva generación de lucha libre pues están entrenando en sus casas para cuando ya termine esta pandemia, esperemos que sea pronto. Ya dicen que el lunes van a flexibilizar un poco más estas cuestiones que tenemos. Y bueno, ojalá que pronto todo vuelva a la normalidad y podamos disfrutar de nuestra querida y amada lucha libre. Les deseo lo mejor a estos muchachos. Están haciendo todo el esfuerzo posible para presentar un evento de calidad. Sé que así será. Y saben que cuentan con mi total e incondicional apoyo. Bien, esto es todo por esta semana. No me quiero despedir sin darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y vamos a dar un repaso por las pocas noticias que hay de la lucha libre alrededor del mundo. Comenzamos con México, donde pues no hay cambios respecto a las políticas de distanciamiento social. Al parecer, estoy leyendo, las políticas de distanciamiento social en México se van a mantener hasta el 15 de junio, pero en algunas áreas se va a mantener por más tiempo. La Ciudad de México va a anunciar algunas cuestiones para negocios a partir del domingo, a partir del día de hoy, que pudieran dar un indicio de qué va a pasar con la lucha libre, ¿no? Supuestamente, según el presidente de México, ya lo peor de la pandemia ha pasado. Pero como ustedes saben, a los políticos no hay que creerles nada. Si ellos dicen que va a llover, y ustedes igualito asómense y vean si el cielo está nublado. Tenemos Furia de Titanes, tiene una entrevista con el Fantasma acerca de los programas de préstamos que hay para luchadores que el Fantasma ayudó a llevar a cabo durante el mes de abril. El Fantasma comenta que hay 250 personas que recibieron 1.500 pesos, eso es alrededor de $67 en mayo, y que van a recibir otro pago en junio. Ellos continúan buscando más apoyo del gobierno para seguir apoyando a los luchadores que están desempleados temporalmente. Dice... El Fantasma también comenta que los shows, tanto a puerta cerrada como sin público, siguen sin estar permitidos en Ciudad de México. En la práctica, eso significa que estos shows no hay ninguna responsabilidad por algo que pase, ¿no? Es decir, si tú haces el show y no está permitido, pues si pasa algo es tu responsabilidad, no es responsabilidad del Estado. ¿Qué más dice aquí? Bueno, Lucha TV reveló que la IWRG, el evento Rey del Ring, va a cambiar de formato para 2020. El evento anual suele ser un estilo del Royal Rumble de la WWE, una batalla campal. Entonces van a cambiar eso a luchas individuales, que debido a la situación esta de la pandemia, pues son mucho más seguras, entre comillas, que un combate de 30 luchadores montados en un ring. Así que obviamente sería un torneo de eliminaciones con 30 personas, tendrían que ver, aquí ya lo dicen, ellos tendrán 2 semanas con bloques, o sea, duraría alrededor de un mes, 2 semanas de los primeros bloques clasificatorios, una tercera semana de final de un bloque contra el final del otro, y la cuarta semana donde el ganador o los ganadores se enfrentarían al campeón que esté vigente en ese momento. Algunos de los luchadores que van a participar son Mosca, Puma de Oro, Toxin, Fresero Jr., Dragon Bane, el hijo del médico asesino, la diosa Quetzal, Dead Metal, Rasata, el hijo del Canis Lupus, Relámpago y Supernova. Y bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, no puedes hacer 30 luchas en un solo día. Así que separarlo por bloques clasificatorios, estilo mundial de fútbol, tiene cierta razón de ser. A ver... Bueno, el luchador llamado El Mimo montó un negocio de donas. Estamos viendo qué más. Un grupo de luchadores de la ciudad de Oaxaca tuvieron un evento a puertas cerradas para recibir donaciones de comida que lo van a utilizar para las personas alrededor de esa área, ¿no? Que 90% de los luchadores, al parecer el líder de esta iniciativa fue el luchador Chocma. Y el Consejo Mundial, que es la más importante de las federaciones de México, pues no ha dado señales de vida. Su programa semanal del CMLL Informa no ha salido al aire debido a problemas técnicos. Entonces están esperando resolver. Y aparentemente hay una reseña de un documental sobre Casandro el Exótico. Y ya hay reseñas en las tiendas de Amazon donde se pueden ir descargando. Así que, como ven, bueno, la lucha libre sigue detenida. En el caso de la lucha libre nacional, tal como lo comenta el Azote, pues todas las federaciones locales, lo que es la NGB, lo que es los Haces del Ring, los luchadores independientes, están todos entrenando en casa y manteniéndose en forma para activarse en lo que sea permitido. Vamos a ver qué normativas, porque, a ver, ya se han lanzado el día de hoy o el día de ayer, se lanzaron algunas flexibilizaciones para cierto tipo de locales y de negocios, pero no he leído nada todavía sobre eventos deportivos. Entonces yo me imagino que la cuestión será puerta cerrada, distanciamiento, bueno, en el caso de la NGB y de los luchadores independientes, pues lo de a puerta cerrada hace bien difícil porque ellos lo hacen en los gimnasios. Entonces me imagino que habrá distanciamiento social o alguna cuestión. O quizás sea tiempo de alquilar un espacio y hacer los shows a puerta cerrada y después transmitirlos. No sé. Ya los organizadores sacarán ideas. Porque, vamos, está claro, no todo el mundo se puede dar el lujo de hacer shows sin público. O sea, las grandes empresas, la WWE y la AEW lo hacen porque, bueno, tienen el dinero, tienen los medios, incluso ya la WWE, y eso lo hablaremos más adelante, ya está incluyendo público, pero no es un público atípico, ¿eh? No es un público tradicional de lucha libre, sino que son luchadores de desarrollo. Sencillamente llevan luchadores de la NXT y los ponen uno aquí, uno 7 filas más adelante, uno más arriba, uno más abajo, para que haya sensación de llenura y que por lo menos haya ruido de la audiencia, porque esos programas sin público es como ver el fútbol o el béisbol con el volumen bajo, ¿no? Es bastante extraño. Bien, dicho todo esto, bueno, antes de que le dé paso al analista de la red, casualmente en esta pandemia me he estado actualizando con cosas de la lucha libre que tenía pendientes. Una de ellas era el libro de Carlos Serpa. Ya hemos hablado varias veces de él en este programa, incluso fuimos el analista y yo a la presentación del libro y de verdad que por fin pude adquirirlo y es una joyita, es muy bueno, tiene grandes anécdotas, tiene muchos testimonios, tiene lo que se pudo conseguir de fotografías y tiene cosas que uno desconoce, por ejemplo, que Vladimir Havriluk, que es una persona que trabajó muy de cerca con el dragón chino, era el que le elaboraba las máscaras, también le elaboró máscaras a Santo el Enmascarado y a otros luchadores, por ejemplo. O que, a ver, bueno, también las otras anécdotas que cuentan, por ejemplo, el Guanche Canario y el Chiclayano, que era un hombre de orquesta, literalmente, el hombre fue pintor, el hombre fue, bueno, no, no pintor, artista, el hombre fue cantante, el hombre fue productor de televisión, el hombre fue luchador, o sea, de todo lo que uno se entera en esos libros y los cuentos que echan ahí. Y también, pues, la parte del fallecimiento de Dark Buffalo en su momento, que la gente decía que fue por un asalto, pero otros dicen que fue por un infarto, y está todavía ese misterio en el aire ver de qué falleció el famosísimo Dark Buffalo. Era uno de los rudos más odiados, junto con el dragón chino, por supuesto. Así que, bueno, haciendo este breve inciso y breve reseña, si pueden ver el libro o si pueden conseguirlo, por lo menos en Caracas sé que la librería Calatos, que fue donde fue la presentación, tiene sistema de entrega con un motorizado, que creo que es el mismo dueño de la librería o el gerente general, un señor de lo más amable. Y si tienen la posibilidad, si están en Caracas, y pueden obtener el libro, pues aprovechen, que es una gran manera de pasar el tiempo y culturizarse y de mantener un poco viva la lucha libre clásica de Venezuela. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a subsegmento de El Analista. Verdadero placer para este servidor compartir con mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Verdasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, este espacio. El saludo cordial para mis grandes amigos de la red de internet, Víctor Osiris Osas en Santo Domingo, República Dominicana, Bill Martínez en Puerto Rico, Jacobo Rossi en España y Sandra González en México. Por cierto, Sandra, muchas gracias por ese mensaje que me enviaste, te lo agradezco, te tengo siempre presente. Gracias, Sandrita, por tu mensaje, como siempre son muy positivos para mí. Mi agradecimiento para ti. Hola, Agustín, espero que se encuentre bien. Muy buenas tardes aquí en México. Gracias a Dios, digo, dentro de lo que cabe, pues sí, gente de la familia, pues ya infectada lamentablemente, pero bendito sea Dios, aquí en la casa todos bien, tratando de ser pacientes con todo el encierro y bueno, tratando de llevar las medidas de seguridad, todas las medidas de salud más que nada, ¿no? Le mando un abrazo, Agustín, que Dios me lo bendiga y espero seguir en contacto. Muchas gracias, Sandra. Eres bien correspondida, amiga mía. Sabe que te aprecio. Bien, en estos días que hemos estado de cuarentena, que hemos estado de pandemia, me ha dado la oportunidad de chequear mis archivos luchísticos y he puesto en orden muchos videos que tengo, sin embargo, no los tenía bien canalizada y volví a verlos, volví a recordar momentos agradables de hace muchos años cuando en el litoral central de Venezuela hicimos esas temporadas de lucha libre en combinación con los Haces del Ring. Un gran saludo para mis amigos los Haces del Ring, que siempre están comunicándose con este servidor y están posteando información en la página de los Cronistas de la Lucha Libre, especialmente para mi amigo Alirio Hernández, también para Carlos Silva, para José Antonio, igualmente para José Gregorio Vargas. Saben que los aprecio. Y hoy, cuando estuve viendo esos videos en donde Carlos Silva está entrenando con José Gregorio Vargas y con Juan Vázquez, el recordado Lobo, cómo no voy a acordarme de mis grandes amigos cuando pasábamos esas inquietudes luchísticas y hacíamos esos programas que en verdad nos divertíamos nosotros, porque tratábamos de transmitir lo mejor de nosotros mismos, aunque los sitios a veces eran bastante distantes, como por ejemplo el Club Venecuba, allí en la subida de San Julián en Caraballeda, el Club Aeropostal Venezolano en Macuto, o el Club de los Portugueses allá en Catiamar. Fueron momentos inolvidables, no puedo olvidarlos. Y cuando volví a ver esas luchas, y las coleccioné, las tengo allí estabilizadas, porque pienso copiar con el teléfono inteligente luchas por luchas para irlas subiendo periódicamente cuando tenga la oportunidad de hacerlo y cuando las redes de la internet me lo permiten, porque como ustedes ya saben, mis amigas y mis amigos, me encuentro de hace 6 meses sin conexión de teléfono local y obviamente sin internet. Me conecto esporádicamente a través de la wifi de un amigo o a través cuando voy a la oficina de mi hijo. También tuve una agradable sorpresa esta semana, porque gracias a mi amigo William Abreu, que estuvimos hablando, como siempre William me está llamando constantemente para tenerme al tanto de los acontecimientos, y estuvimos charlando y me dio la buena noticia que llegó a Caracas una excelente amiga, una amiga que en verdad yo aprecio de corazón, es Benita Guerrero, una de las grandes luchadoras de Venezuela de todos los tiempos, Benita, por supuesto, ya está retirada y es madre de 4 atletas, 4 luchadores, 2 hembras y 2 varones. Ella es la madre de Orangel, que luchó durante mucho tiempo como el Halcón Rojo y también como Dick Leyer. También es la madre de Henry, que luchó como el Hombre Araña y que últimamente va a luchar como el Guerrero Guayanés. También es la madre de Claudia, que luchó como la Princesa Guerrera, y de Exi, que luchó como la Satánica, como la Diabólica. Entonces ella está aquí en Caracas, lamentablemente está aquí porque está cumpliendo con su señora madre, que está muy enferma. Pero se comunicó con el Conde Sangriento, Pedro Peralta. Él nos retransmitió tanto a William como a este servidor los teléfonos de Benita. Yo la llamé inmediatamente y estuvimos conversando largo rato, recorriendo ese camino que alguna vez hicimos juntos cuando ella era promotora, cuando yo era el narrador exclusivo de los Halcones del Ring allá en Ciudad Bolívar. Estuvimos recordando bastante rato y surgió la idea, ella me planteó nuevamente que ese gusanillo que tenemos, lo que estamos alrededor de la lucha libre, no se muere nunca. Ese gusanillo siempre trata de alguna manera de volver a renacer, y ese gusanillo está renaciendo en ella, en Orange, su hijo mayor, el Halcón Rojo, en Henry, en Claudia, en Dexy, y ellos quieren volver a hacer lucha libre. La situación es difícil actualmente en Venezuela para volver a hacer lucha libre. Sin embargo, Benita y sus hijos quieren probar, quieren intentar volver a hacer la lucha libre en Venezuela. Y va a haber una reunión posiblemente en lo que termine o antes de que termine esta cuarentena. Se van a reunir personas allegadas a los Guerreros del Ring, como William Abreu, como el Conde Sangriento, como Mao Mao, como Luis Mesa, como el Rayo Veloz, y fui invitado yo también para tomar parte en esta reunión. Benita me hizo el planteamiento, me dijo que si ella volvía a hacer promociones de lucha libre, quería que yo volviera a ser mancuerna narrando sus programas de lucha libre junto con el profesor Francisco Yan. Tengo años que no veo a Francisco Yan, y en estos días que estuve viendo esos videos que hicimos allá en el litoral central de Venezuela, en combinación con los Haces del Ring e Ídolos del Ring y también los Titanes del Ring, tuve la oportunidad de ver varios videos en donde yo compartí los micrófonos con Francisco, profesor Yan. Para mí sería un gran placer volver a compartir micrófonos narrativos con el profesor Yan, porque es una persona versada en la materia, nos combinamos perfectamente. Yo, por supuesto, siempre estoy dispuesto a colaborar con la lucha libre, y le dije a Benita que, bueno, después que pase esta cuarentena, si se abre esa posibilidad, yo, por supuesto, aportaré mis conocimientos como narrador deportivo. Y si es haciendo mancuerna con el profesor Yan, mi gran amigo, por supuesto que lo haré gustosamente. Tengo gratos recuerdos del profesor Yan, del profesor Homero Monsalve, que lastimosamente falleció hace algunos años. También hice una buena pareja narrativa con el profesor Homero Monsalve, al igual que mi gran amigo Hilario Hernández, Alirio Hernández, allí en el litoral central de Venezuela, de los Haces del Ring. Existe esa posibilidad. Yo inclusive le dije también a Benita, bueno, y podríamos, si eso llega a suceder, si eso se llega a centralizar, y si ustedes hacen otra vez lucha libre, que es el deseo de todo, también está Alirio Hernández de los Haces del Ring, que también puede hacer un trío espectacular en narración junto con el profesor Yan, Alirio Hernández y este servidor. Todo depende de lo que se pueda hacer. Allí está la semilla, la inquietud de volver a hacer lucha libre. Y yo, aunque muchas veces he manifestado mi interés de mantenerme alejado de la lucha libre, porque he sufrido grandes decepciones en estos últimos años con algunos noveles principiantes, aprendices de la lucha libre. Sin embargo, cuando me encuentro con amigos como Benita, como sus hijos, renace en mí la inquietud de no dejar morir la lucha libre. Y si yo puedo aportar mi conocimiento haciendo una narración con personas con las que ya he trabajado, esos videos me recordaron los momentos cuando trabajé con el profesor Jan allá en el litoral central de Venezuela, en Caraballeda, en el Club en Cuba, que lo llamábamos el Palacio de Deportes, esas luchas memorables que presentó el Halcón Dorado contra mi gran amigo Miguel Vera, el Águila Cibaeña. Recordé muchísimo a mi gran amigo del arma, Roberto Secren. En todas esas luchas, Roberto luchó con varios personajes porque era un hombre que colaboraba inmensamente, sentía la lucha libre. Roberto llevaba la lucha libre en la sangre. Luchaba como el Chiclayano Junior, luchaba como Mr. Tinieva, luchaba como Igor el Salvaje, y por supuesto también estaban allí mis dos compadres de dama, Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, que estaba en su mejor momento, vuelos espectaculares, patadas voladoras a diestra y siniestra, lances magistrales. Un placer, y es un placer para mí ver esos videos, que trataré de copiar, si no todos, fracciones de esos videos, porque recuerden que con un teléfono celular uno no puede copiar más de unos 5 o 10 minutos, depende de la memoria que tenga el teléfono. También mi gran compadre, el gran Caruso, y allí se vio el debut de Carusito Junior cuando fue presentado allá en La Guaira, que hizo su debut Rolando Marcano Junior como el Carusito Junior. Pero también hay una lucha en mis archivos cuando se presentó por primera vez Rolando Marcano Junior como el Caruso Junior y José Antonio González Alves como Cruz Plata Junior, un programa que hizo el gran Caruso allí en el gimnasio Palo Verde en el Mocho Nava. Él fue el promotor de ese espectáculo, y allí hicieron su debut. Eso es algo, es una joya que yo conservo en mis archivos, y yo creo que también Rolando, cuando se dé cuenta que ese video todavía existe y yo lo tengo, al igual que José Antonio, me va a querer tener ese video porque es algo que le recuerda a todos ellos. Yo tuve mucha participación narrando, fui productor allí, y es algo que en verdad me emociona. También me dio mucha emoción ver a las muchachas allí, las hijas de Alirio, Julie, las hijas de José Antonio, el cordobés, María Antonieta, las hijas de mi gran amigo Juan Vázquez y Elixa, que ellas colaboraban con nosotros en esos espectáculos. Julie subía a exhibir los carteles, al igual que María Antonieta, al igual que Yelixa. Era un momento que ahí no había intriga, ahí no había ese egoísmo que actualmente ha nacido con las nuevas figuras que se han venido preparando desde hace unos 5 o 10 años para acá, pero también han traído un virus maligno de egoísmo, de cosas que son negativas para la lucha libre. Pero en aquella entonces, como le recordé a Benita, todos trabajábamos en beneficio de la lucha libre. Y ojalá que después de esta cuarentena, Benita y este servidor podamos volver otra vez a recordar, no solamente a recordar, sino que si hay la posibilidad de hacer la lucha libre profesional otra vez, yo estaría gustoso de colaborar no solamente con Benito, sino con cualquier persona que esté dispuesta a hacer lucha libre. Mis amigas y mis amigos, recordar es vivir. Yo vivo muchas cosas cuando veo mis archivos, que para mí son valiosísimos. Todos los archivos que se hicieron en el litoral central de Venezuela, muchísimas luchas, como 2 o 3 años de consecutivamente se hacían programas, los archivos que guardo también de Martes Televisión, de todo un año de temporada, 33 programas se hizo de Martes Televisión. Yo le tuve la oportunidad de cederle a Bruno Bernasconi 17 programas que Bruno subió a las redes de internet, pero en realidad son 33 programas porque yo los tengo todos en mis archivos, y poco a poco yo iré subiendo lucha por lucha para llevarle a las nuevas generaciones los conocimientos para que vean en acción a esos grandes luchadores como los jueces Roberto Seclén, Chiclayano Junior, Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, el Halcón Dorado, el ciclón dominicano, el ciclón del Caribe, muchísimos amigos que compartimos momentos sumamente agradables. También allí hay las luchas de el Halcón Rojo, el hijo de Benita Guerrero. Bien, mis amigas y mis amigos, ha sido un placer compartir con todos ustedes este pequeñito porción de un recuerdo que están para todos ustedes. Saludos para todos, saludos para mi compañero Bruno Bernascone, saludos para William Abreu, y si está de mi parte, cuenta que podré también narrar tus programas cuando hagas de los Guerreros del Ring. Ya Alejandro Bravo está a la expectativa también, y podríamos también siempre colaborar. Los cronistas de lucha libre siempre estamos colaborando con la lucha libre en Venezuela, y lo hacemos de todas las maneras, desde una computadora, desde una página de Facebook, hasta físicamente vamos y hacemos, narramos los programas. Esos son los cronistas de lucha libre. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Les hablo a su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, bueno, analista, de excelente cápsula, y qué buenas noticias nos trajes. Sobre todo que te estés reconectando tanto con la lucha libre como con tus amigos y compañeros dentro del deporte. Así, eso es bueno, sobre todo porque uno a veces siente que necesita alejarse, pero al mismo tiempo necesita otra vez el contacto con la gente, con los amigos, con las vicisitudes dentro de la lucha libre. Así que bueno, ojalá se abran nuevos proyectos. Y vamos a ver, tal como nos lo comentó William, la idea de narrar. Algún día el analista, William y yo, alguno de los combates, quizás aportar alguna de las anécdotas. Yo no tengo tanto camino recorrido como ustedes, no conozco mucho, pero siempre puedo dar una visión de los hechos que pueda complementar lo que se está viendo. Bien, pasemos ahora a la WWE. Ah, no, vamos a dar primero una noticia. Disney, esto ha salido en el periódico Los Angeles Times. Disney apuesta por lo auténticamente mexicano con Ultraviolet y Blue Demon. Esta noticia fue del 1 de marzo de 2020. La historia del luchador Blue Demon Jr. será llevada a la pantalla en formato serie de la mano de Disney Plus, que quiere poner en valor el legado de este linaje tan representativo de lo mexicano en el ring y en el cine. En el capítulo piloto de esta nueva producción se explorará el legado de Blue Demon, una de las principales figuras históricas de la lucha libre en México, a través de su hijo adoptivo, que continúa en la lucha libre, explicó AF Dan Carrillo Levy, uno de los productores del proyecto. Así que bueno, Disney Plus, como ustedes saben, es el canal de transmisión de televisión que tiene Disney, que tiene básicamente todo lo que es Disney, que eso incluye Marvel, eso incluye Fox, eso incluye un poco gente. O sea, busquen en Google todas las empresas que se ha comprado Disney y van a ver que, o sea, eso yo creo que ya la... Y esto es salirse un poco del tema de la lucha libre, pero ya el tema de la televisión tradicional va a cambiar totalmente. Es decir, las cadenas de televisión creo que van a ir desapareciendo, porque las grandes casas productoras están montando sus propias cadenas de distribución y sus propias cadenas de transmisión. Y si no las cadenas de televisión, que van a desaparecer, probablemente los cines. Fíjense que la última película de Scooby-Doo, debido al coronavirus, fue transmitida en internet, como si fuera un evento de lucha libre. Usted pagaba una cuota y tenía su enlace y lo veía con su conexión a internet. Y la película, que por cierto ha recibido críticas un poco negativas, no porque esté mal hecha, sino porque es un poco complicada de entender, porque aparentemente en la nueva película de Scooby-Doo metieron a todo el mundo, y por todo el mundo quiero decir a todos los que han sido personajes de Hanna-Barbera. Están que si Pierno Doyuna, está Fabulman y Dinamita, el Capitán Cavernícola, las... no me acuerdo cómo era que se llamaba, era una de las muchachas que salió con el Capitán de la Cavernícola. Creo que faltaban por salir a Pedro Picapiedra y los supersónicos. Pero metieron a todos los personajes que pudieron. Pero bueno, eso por supuesto, para los que sean fanáticos de las caricaturas es un aliciente. A mí me encantaría verla, ya la estoy localizando para poderla ver. Sobre todo porque el villano es uno de mis personajes favoritos, no les voy a decir quién es. Así que tendrán que hacer la tarea y buscarlo. Bien, pasemos ahora a la WWE, que esta semana tuvo los siguientes resultados, que como les dije, ya fueron transmitidos con cierta cantidad de personas, más que todo luchadores en entrenamiento, y que hacían el lugar de público. Vámonos de atrás para adelante. Vamos primero con lo que fueron los resultados del viernes. El viernes tenemos que el show comienza con, no sé, aparentemente con una escena en la que un carro se llevó por delante a Elías y aparentemente Jeff Hardy iba manejando. Creo que están jugando un poco con su, a ver, con su historia personal de alcoholismo. Pero hay que decirlo, Jeff Hardy ha tenido un historial larguísimo de alcoholismo y más bien ha perdido oportunidades y situaciones. Ya incluso yo recuerdo cuando estaba en una federación rival que salió completamente al borracho a tener una lucha de campeonato, nada más y nada menos que con Sting, porque se estaban peleando el título de la empresa, y no recuerdo quién era el campeón, si era Sting o era Hardy, pero al final Sting tuvo que salvar la lucha como pudo, hizo como que dos cositas para que la lucha pasara rápido y sin pena ni gloria, pero eso fue un desastre, así que me parece muy arriesgado por parte de la WWE jugarse con un tema tan delicado como lo es el alcoholismo, sobre todo con un alcohólico en recuperación, que miren, eso no es una enfermedad tan fácil, eso está complicado, pero bueno, vamos a ver qué se inventan. Bien, después tuvimos una batalla de 10 hombres para avanzar en la semifinal del torneo por el título intercontinental. Entonces aquí tenemos que Sheamus gana la batalla y avanza a las semifinales para enfrentarse a Daniel Bryan. Tuvimos Sonya Deville contra Lacey Evans. Ambas terminan descalificadas por conteo. Se cayeron a golpes por todo lo largo y ancho de la arena y no en el ring. Y pues los descalificaron. Tuvimos también el segmento de Alexa Bliss y Nikki Cross con los invitados al nuevo día, pero interrumpieron Bayley y Sasha Banks. Así que bueno, Bayley termina cuadrándole una lucha a Sasha Banks contra Alexa Bliss y gana Alexa Bliss, perdón, gana a Sasha Banks, perdón. Nick intenta atacar a Lacey, golpea a Alexa y este cae mal sobre el ring. Sasha aprovecha y consigue la cuenta de 3 con un roll-up. Gana con distracción de Bayley, como es lo habitual en esto. ¿Qué más tuvimos? Otis y Mandy Rose mostrando su amor como nueva pareja. El debut de Matt Riddle, que eso va a ser próximamente, no fue en este viernes. Tuvimos la semifinal del torneo intercontinental con Sheamus contra Daniel Bryan, y Daniel Bryan gana el combate gracias a que Jeff Hardy distrae a Sheamus. Recordemos que Sheamus y Hardy están teniendo una rivalidad, y al comienzo del segmento que les dije, del programa, donde estaba el segmento de manejar borracho y eso, Sheamus aprovechó para atacar y acusar a Jeff Hardy. A ver, ¿qué más pasó aquí? Bueno, se enfrentarán la semana que viene, tremenda lucha que vamos a ver, Daniel Bryan contra AJ Styles para la final, por ver quién va a ser el nuevo campeón intercontinental. Habrá que ver cómo este muchacho Sami Zayn pues ve cómo interviene, porque lo más probable es que vaya a intervenir, porque a él le quitaron el título sin pelear por temas de practicidad, ya que Sami Zayn, al igual que otros luchadores, ejerció su derecho de, mira, mientras haya esta pandemia yo no voy a salir de mi casa, yo no me quiero enfermar, entonces la empresa no puede tener un título congelado. A ver, ¿qué pasó la semana pasada, el lunes, en Monday Night Raw? Porque tuvimos algunas noticias interesantes, además de ver... A ver, además de ver lo de la ceremonia, de anunciarse la ceremonia de retiro de Rey Misterio, que tal como nos lo comentó el azote, lo más probable es que todo sea parte de un ángulo. Lo que pasa es que el Misterio recibió una lesión que cosita pierde el ojo, de bromita, que le pegaron con todo el filo de la escalera metálica. Y casualmente, no tiempo después, Nia Jax, en una lucha con Kairi Sane, la golpeó también contra las escaleras metálicas y el borde de la escalera le hizo una cortada más o menos grave. Así que creo que van a empezar a vetar ese tipo de llaves porque francamente son bastante peligrosas. Bien, tuvimos el lunes Charlotte Flair contra Natalia contra Nia Jax. La ganadora se va a enfrentar a Asuka en Backlash y la ganadora terminó siendo, pues, Nia Jax. Apollo Crews contra Andrade. Gana Apollo Crews el campeonato de los Estados Unidos. Imagínense, despojaron al mexicano y la lucha estuvo bastante buena por lo que estoy leyendo. Aleister Black, Humberto Carrillo contra Murphy y Austin Theory. Ganan Murphy y Theory. Street Profits contra Bobby Lashley, MVP. Aquí se terminó armando una zampablera porque intervinieron Drew McIntyre y otra gente cae a golpes y bueno. Kevin Owens contra Ángel Garza. Ganó Ángel Garza con trampa. Drew McIntyre. Bueno, aquí ya están contando ya la parte de lo que pasó. Porque los Street Profits y Bobby Lashley y MVP, pues terminó como no descalificación. Porque se metió todo el mundo. Se metió Drew McIntyre, se metió otras personas. Entonces, X. Ok, las icónicas atacan salvajemente a Alexa Bliss y a Nikki Cross. A ver, después mostraron una reseña de los Street Profits y los Vikingos jugando golf. Ya esto era un segmento pregrabado. Edge comentando sobre su nueva lucha, su próximo combate, no su nueva lucha. Su próximo combate contra Randy Orton. Y bueno, eso fue todo el programa del día lunes, una secuencia de combates y broma. Al final, también hubo la golpiza entre Drew McIntyre y Bobby Lashley. Exactamente eso fue lo que originó que el combate entre los Profetas Callejeros y MVP y Lashley pues tuviera que ser detenido. Bien. A ver, ¿qué más nos queda por aquí? Bueno, ya no nos queda más tiempo ni más noticias. Estos son el resumen de lo que ha sido la lucha libre durante este tiempo. Así que nos escuchamos la próxima semana, donde les traeremos las noticias, siempre y cuando las haya. Y si no, pues bueno, nos sentaremos a leer entrevistas y anécdotas de lucha libre, que eso también vale la pena recordar. Así que no me queda más que despedirme. Les deseo una excelente semana. ¡Feliz domingo!